esa soledad siente mi alma. Solo el vino me ayuda a disipar el cruel olvido. Si murmuran, en sí nada me importa lo que digan. Prefiero este dolor a tanta falsedad. Soledad, inmensa soledad siente mi alma. Solo el vino me ayuda a disipar el cruel olvido. Si murmuran, en fin, nada me importa lo que digan. Prefiero este dolor a tanta falsedad. Solo pido ante la ley de Dios y de los hombres que no exista el perdón ni haya el rencor para aquel que por sufrir por un querer se ha entregado al amor y halló su perdición. Para aquel que por sufrir por un querer se ha entregado al amor y halló su perdición. Yo su perdición.